Saludos a toda la comunidad Farco. Proyecto de ley para el cierre de prostíbulos. Ayer domingo 3 de abril se conmemoró el Día Internacional de la Trata al recordarse 9 años de la desaparición de Marita Verón, una joven tucumana capturada por una red de tráfico de personas y obligada a prostituirse. Por Córdoba asistieron a esa mesa de especialistas en la temática el fiscal general Darío Besaro, el jefe de la policía Alejo Paredes y la fiscal Eve Flores. En este marco, durante la semana pasada, Susana Trimarco, mamá de Marita Verón, presentó un proyecto de ley para declarar ilegales a los prostíbulos. La iniciativa cuenta además con el aval de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y la ministra de Seguridad, Nilda Garré. Dicho proyecto generó una gran controversia a nivel nacional. La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, con sede en Córdoba, a través de su portavoz María Eugenia Aravena, explicó cuáles son las razones por las que rechazan esta abolición de los prostíbulos. Creemos que esta idea no hace más que llevar a un lugar más oscuro los prostíbulos, digamos, a mayor clandestinidad, y que en definitiva después terminen pagando nuestras compañeras esa situación de clandestinidad. Puede ser algo que esté bueno, digamos, ¿cierto? Pero creemos que no es así. Creemos que hay mucha corrupción en esto. Sin embargo, Aravena dejó muy en claro que la asociación AMAR está en contra de la trata. Nosotras estamos en contra de la trata. Nos parece que la mamá de Marita Verón es una héroe con todo lo que ha hecho. Y si queremos realmente combatir la trata de personas, tendría que haber más intervención del Estado en estos lugares y que esté reglamentado como está en otros países de América como de Europa. Para Farco informó desde Córdoba, Javier Díaz, Radio La Ranchada.